¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El tema de las criptomonedas, siendo algo que yo creo que la mayoría de nosotros nos acercamos con cierta, con un gran desconocimiento de muchos temas, obviamente son los andamios de una nueva economía. Y de eso no hay ninguna duda. Hoy quiero hablaros de criptomonedas y quiero hablaros de algo que estoy descubriendo, que son los tokens dentro de videojuegos. ¿Cómo hay videojuegos que tienen su propio metaverso? Ahora todo es metaverso, que me parece, en fin, el timo del año. Metaverso. ¿Qué es un metaverso? ¿Minecraft es un metaverso? ¿Second Life ya era un metaverso? ¿Doom era un metaverso? ¿World of Warcraft? Mucho más. ¿World of Warcraft era un metaverso? Bueno, pues están surgiendo bastantes videojuegos. Sand es uno de ellos, que tienen sus propios tokens y en el que consigues moneda del videojuego por jugar al videojuego, lo cual me provoca ciertas preguntas. Axel Infinity es un videojuego online que está basado en blockchain, en el que los jugadores luchan con sus pequeñas criaturas que se llaman Axies, que son, en fin, aquí todo está inventado, son Pokémons. Pokémons de otro tipo. Cada jugador tiene un equipo de tres Axies, de tres bolitas, monstruos bolita, con los que compiten en aventuras y en torneos. Las recompensas son, se llaman Smooth Love Potion o SLP, que es la criptomoneda fungible del juego en sí. A medida que juegan, pues ellos pueden ir cobrando esas ganancias y cambiarlo por moneda fiat, por dinero normal. Es decir, hay chavales que están ganando dinero real por jugar. Yo sé que en el pasado os hablé de cómo en Venezuela hay gente que está jugando a un videojuego de rol online y en el que consiguen objetos que luego los venden en foros y se ganan la vida. Pero digamos que están traficando con objetos que consiguen el juego y el dinero viene por otros jugadores que en lugar de pasar 70 horas para conseguir el hacha mágica de no sé qué, pues hay un chaval de Venezuela que está dispuesto a emplear 70 horas para conseguir ese objeto y luego venderlo. La empresa Axie Infinity es una empresa vietnamita que se llama Sky Mavis, que se lanzó en el 2018 por primera vez. Y a medida que la pandemia fue avanzando y más gente teletrabajaba y más gente estaba confinada en su casa y más gente perdía el trabajo, pues la popularidad empezó a crecer y a crecer. De hecho, ya tienen 1 millón de jugadores registrados y estos son datos de agosto del 2021. A fecha de hoy serán mucho más. Para iniciarse en el juego, los jugadores necesitan un equipo de tres Axies. Estos Axies son NFTs, son Non-Fungible Tokens. Y el precio de cada Axie es de $146. Es decir, para que tú empieces a jugar con este juego, tienes que hacer una inversión, una inversión o gasto de aproximadamente $450. Esto varía. Un obstáculo que, claro, para muchos chavales de Venezuela, $450 es una verdadera fortuna. Hay otras formas de acceder al juego. Si entras en Crypto Gaming United o en un gremio que se llama Play to Earn, juega para ganar, pues puedes conseguir becas. Una beca de Axie Infinity te le da a un becario, por ejemplo, a un becario de Venezuela, acceso al juego cubriendo el coste inicial del juego a cambio de una parte de las ganancias de ese juego. Es decir, hay una persona que hace la inversión de los $450, pero a cambio se queda con una parte de las ganancias del jugador. CGU, es decir, Crypto Gaming United, se ejecutó en septiembre del 21 y actualmente tiene más de 100.000 miembros en su canal de Discord y tienen ya 5.000 becarios en más de 20 países jugando a Axie Infinity. CGU le da a los becarios acceso al juego, acceso a los ingresos y conectan con una comunidad. Esto es una pequeña economía en la que se mezcla la especulación, la ludopatía, bueno, cierta afición al juego, pero que está beneficiando a gente. Y luego os voy a contar algunos casos de éxito reales. Por ejemplo, en Cuba, las criptomonedas han sido una gran ayuda para la precaria situación de los cubanos. Un país donde la penetración de Internet ha pasado de menos del 40% en el año 2015 a un 70-80% en la actualidad. Bueno, esto es muy matizable porque no es lo mismo las plazas wifi donde te mueres de frío o de calor por un precio exagerado. Es decir, sí, tienen acceso a Internet, pero ¿a qué precio? Es como si nos dijeran aquí, mira, para acceder a Internet en un sitio público tienes que gastarte el equivalente a, yo qué sé, 700 euros. ¿Quién se conectaría a Internet? Debido a las sanciones de Estados Unidos, los cubanos comunes y corrientes están totalmente aislados del sistema financiero mundial. No pueden, por ejemplo, comprar una suscripción a Spotify, no pueden comprar el nombre de un dominio o comprar alojamiento en sitios web con una tarjeta. Es decir, si los cubanos desean participar del comercio online o comerciar con otro país, sí o sí tienen que usar criptomonedas. Es lo único que salva ese embargo, ese bloqueo económico. Claro, donde hay una necesidad, también hay un cubano abriéndose camino. Y los cubanos han encontrado soluciones como Bitrefill. Bitrefill es un sitio que vende tarjetas de regalo de Spotify a cambio de criptomonedas. Entonces, según los datos de junio del 2021 de Bitrefill, cuatro veces más. O sea, los cubanos son los que más compran productos digitales con criptomonedas. Por ejemplo, recargas de teléfono de Cubacel. Cripto, lo que son las criptomonedas, han entrado a fondo en Cuba hasta el punto que el Partido Comunista de Cuba, es decir, la institución marxista conservadora, que precisamente no se caracteriza por un gran conocimiento de la tecnología, pues han dado instrucciones al Banco Central de Cuba para regular el uso de las criptomonedas y estudiar cómo se pueden usar para ayudar al gobierno a evitar sanciones de Estados Unidos. Paradójicamente, se rumorea que los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos están investigando cómo se pueden usar las criptomonedas para establecer redes de remesas que eviten los altos impuestos que el gobierno cubano pone. A lo que yo pienso, bueno, si Cuba hiciera como El Salvador, solucionado. Pero claro, perderían el control de la moneda, porque sería la medida liberal más salvaje para un gobierno marxista. El Salvador, precisamente, pues gracias a una orden presidencial de su controvertido genio para algunos, tirano para otros, Nayib Bukele, de adoptar el Bitcoin como moneda legal. El presidente Bukele creó una billetera de Bitcoin patrocinada por el gobierno y ya tiene más usuarios que todo el sistema bancario, lo que supone dar acceso a muchas personas a productos bancarios. Nosotros aquí en Europa, o particularmente aquí en España, nos parece raro que haya personas que no tengan una cuenta en el banco. Pero estos son first world problems. Hay personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria. Y si tú no tienes acceso a ir a un banco y abrirte una cuenta, no vas a tener acceso a muchas posibilidades que te ofrece tener un banco. Recibir pagos, uno de ellos. Cobrar un sueldo, a no ser que tu empleador te pague en mano. Cosa que hoy en día, por ejemplo, en España no es posible que te paguen en mano. O no está de acuerdo a la ley, a las leyes antiblanqueo. Sin embargo, ahora gracias a Bitcoin, bueno, gracias a Bitcoin, los salvadoreños tienen acceso. Bueno, esto estoy hablando sin saber, pero no sé yo si el peso salvadoreño o no sé qué moneda utilizan en El Salvador es más estable que Bitcoin, con todos los altibajos y los bandazos de Bitcoin. Pero, por ejemplo, ahora un salvadoreño puede pagar en un McDonald's o en un Starbucks con Bitcoins. Suena muy futurista y muy emocionante. Por supuesto, Bukele ha sido acusado de imprudente, de transformar el país en un paraíso para los empresarios ricos en Bitcoin o incluso para los delincuentes. Pero en el fondo, sí, sí, esto tendrán razón, pero esto también beneficia a la gente muy pobre y beneficia a la economía. Un poquito más al sur de El Salvador, en Venezuela, el Bitcoin se ha convertido poco a poco en parte integral de la economía. En parte porque el gobierno venezolano tiene un control de divisas total, por no hablar de la corrupción con los precios fijos del dólar, donde han empobrecido a la gente. Bitcoin se utiliza para mover dinero dentro y fuera del país. Y este impacto del Bitcoin en la economía venezolana se ha visto claramente conforme el bolívar ha ido perdiendo valor a niveles, yo qué sé, del marco alemán de entreguerras. Bueno, durante un apagón masivo en Venezuela, cosa bastante común y muy común en los regímenes comunistas, pues los volúmenes de comercio de Bitcoin cayeron significativamente. ¿Por qué? Pues porque se fue la luz y los venezolanos no pudieron llevar a cabo sus transacciones. Pero el verdadero líder en el comercio de Bitcoin no es América Latina, sino África subsahariana. Useful Tulips es un sitio web que rastrea el comercio de Bitcoin entre pares en todo el mundo. Y este sitio web afirma que los volúmenes de comercio en África son iguales que los de América del Norte y pronto van a superar a los de América del Norte. Los volúmenes observados están en el orden de los 20 millones de dólares al día. Pero es posible que las cifras reales sean mucho, pero mucho más altas. En países, por ejemplo, como Nigeria, el gobierno ha puesto estrictos controles de capital, con lo cual mover dinero a través de las fronteras es casi imposible. ¿Qué ocurre? Pues que los africanos, los nigerianos, pues están echando mano de Bitcoin para transacciones internacionales. Sitios como Venezuela y Filipinas son sitios, lugares, países donde jugar a Axie Infinity no solo es atractivo, sino es una fuente de ingresos regular para muchas personas y una ayuda para muchas familias, incluso para algún cubano, gente de Sudán del Sur, Irán o Corea del Norte, en caso de que tengan acceso a Internet fuera de la intranet norcoreana. La dolarización de la economía en muchos países, y en particular en Venezuela, donde la moneda que se valora no es el bolívar soberano, que yo no sé ya por cuál bolívar van, porque iban el bolívar fuerte, el bolívar soberano, se van inventando cosas y van quitando ceros de 3 en 3 y de 6 en 6. Pues es el dólar. Así que la gente busca generar ingresos con los que sobrevivir. Y ahí están los NFTs como Axie Infinity. Hay estimaciones realizadas por portales especializados que recopilan estadísticas del juego y estiman que para finales del pasado mes de octubre el total de jugadores está en 1,08 millones y de esta cifra el 6,71% serían usuarios venezolanos, es decir, unos 168.000 jugadores. Si bien es cierto que en octubre también las cantidades han descendido, sobre todo en cuanto a la ganancia, ¿no? Al principio la gente estaba ganando del orden de $450, ahora están ganando $265, que para los pecados es una cantidad que se reduce bastante. Hay un portal que se llama Bain Crypto, y en Bain Crypto, pues entrevistaron a varios jugadores profesionales. Les podemos llamar jugadores profesionales porque se dedican a eso. O sea, su ocupación retribuida es jugar a videojuegos. Pero no jugar a videojuegos en grandes torneos, sino farmear con este tipo de videojuegos o hacer peleillas e ir rascando dinero. José Daoín es un gamer venezolano de 18 años que de hecho fundó su propio equipo de Axie Infinity llamado Blocks eSport Latinoamérica. Daoín ahora mismo está entre los 100 jugadores más importantes de Axie Infinity en la modalidad de enfrentamiento directo. Comenzó a jugar en agosto del año 2020 gracias a un artículo que leyó en internet sobre los tokens no fungibles. Leyó sobre un videojuego que se parecía a Pokémon y en el que los jugadores eran recompensados con criptomonedas y eso ya le llamó la atención. Su familia le apoyó, le apoyó con una inversión para comprar un PC. Y él dice así, dice, considerando que aquí en mi país Venezuela el salario mínimo es de 3.600.000 bolívares, que equivalen a $1.90, un jugador promedio puede generar a día de hoy $350 mensuales aproximadamente solo con las ventas de sus SLP, lo cual para mí, y puede ser para cualquier jugador, una vía de escape a la atroz crisis económica. Y eso que Daoín le dedica de 1 a 2 horas al videojuego para cumplir con sus metas diarias que le dan la posición que él tiene en el ranking. Este tiempo, de acuerdo a su experiencia, le permite generar entre 150 y 200 SLP al día, cuya cotización de $0.065 significa un ingreso de $10 a $13 al día. $10 a $13 al día. Para muchos no es dinero, pero para muchos viven con ello. Yo recuerdo el hermano de un conocido, un tipo que se busca la vida, un tipo que estaba en paro, y él me decía, mira, Converso, yo cuando estoy en paro he encontrado que puedo trabajar de público en muchos programas. Y básicamente me paso 8 horas al día de público. Saber y ganar, Sálvame, de todo. Dice, me dan un bocadillo y gano unos 30 euros al día. Claro, esto en España 30 euros está bien, pero no, olvídate de tener hijos o de casarte o de irte a vivir con tu novia. O sea, olvídate. Hombre, en 30 euros al mes, 30 euros al día en América Latina eres el rey del mambo. 30 euros en Cuba o en Venezuela eres el rey del mambo. Pero $10 o $13 diarios a esta gente les salva la vida. Y esto es algo que me interesa mucho. Hay otra historia de un señor que se llama Ricardo Peña, que vive con sus padres y que tiene una madre que es paciente oncológica, por lo tanto él cuida de su madre. Así que su vida transcurre entre atender a su madre y jugar a Axie Infinity desde su casa. Juega desde ordenador, porque el juego se puede jugar desde tablet también, y es un juego y él lo sabe, pero le dedica sus 2 horitas para conseguir su porcentaje de ganancias. Dice, por lo general, en las noches me siento frente a mi computadora, que es el horario en el que la luz tiene menos cortes de suministro. Me dedico a jugar 2 horas al día y en la medida en la que voy ganando y voy avanzando, el tiempo que le dedico a la plataforma es menor, así que puedo estar entre 1 hora y 1 hora y media dependiendo de cómo me vaya, salvo los cortes de electricidad. Por aproximadamente 2 horas al día, Peña recibe el 30% de su producción, que es entre $90 y $120 al mes. El pago varía por la cantidad de SLP que consigue en el juego, por el precio en dólares, es decir, la cotización de esa criptomoneda. Otro tipo de 30 años es Orlando Suárez, odontólogo de 30 años. Esto parece un relato de Vidas en Red, de Facción Rebelde. Tiene ingresos también en Axie Infinity y dice, y aunque a diario atiende a pacientes en su consultorio, también es jugador becado de ese juego, con lo cual tiene sus ingresos económicos. Debido a la pandemia, pues solo atendía a pacientes hasta mediodía. Y si por las tardes solo atiendo pacientes, a no ser que sea una emergencia. Ese es el lado de los becados, los que no pagan el coste inicial para jugar al juego. Luego están los inversores, ¿no? Ángel Bermúdez, que supo de Axie Infinity por un amigo que vive en Estados Unidos, y por TikTok. Vio que podía ganar dinero, que tenía una oportunidad y decidió emprender. Y como tenía un dinerito y no sabía en qué invertir, pues se compró 3 Axies. Y se gastó, dice, $2,000 en personajes, comisiones. Dice, y jugaba yo solo. Pero luego me di cuenta que podía procrear, es decir, tener más Axies. Y utilizó los SLP para seguir ganando más dinero. La historia de este inversor, de Ángel Bermúdez, es la historia del otro lado, el que se gastó un dinerito en hacer una apuesta y jugársela a perder el dinero. ¿Cuántos Ángeles Bermúdez habrá que han puesto dinero en algo novedoso y se hayan quedado con una mano delante y otra detrás? Amigos de Dogecoin y viceversa. Por cierto, que nos ha dado una alegría Dogecoin esta semanita, ¿eh? Pues nada, el amigo Ángel Bermúdez está consiguiendo unos beneficios netos de $1,102 al mes después de pagarle a los becarios que tiene en cada equipo. La ganancia bruta es de $1,575 y la ganancia neta, lo que le queda para él, es de $1,102. Por supuesto, libre de impuestos. Y cuando estas noticias surgen, yo lo que pienso es que hay un despacho, una sala de reuniones de roble con moqueta gruesa, con cuadros carísimos, y están sentados a la mesa la banca y los estados. El Departamento del Tesoro, o lo que es lo mismo, el Departamento de Hacienda, el Ministerio de Hacienda de distintos estados, y están fumando sus puros gordos, nerviosos, mirándose unos a otros y diciendo, ¿qué vamos a hacer para evitar, por un lado, los bancos que pierdan clientes y pierdan el control de los grandes movimientos financieros, y los estados, pues su poder para ir pellizcando fortunas, que ir por medio de los impuestos quedándose con el dinero de otros y también, por supuesto, regulando la vida de la gente? Yo creo, amigos míos, que esa guerra la tienen perdida. Y alguno dirá, hombre, pero Converso, me parece muy mal que defiendas que la gente no pague impuestos. Yo creo que la gente debe pagar impuestos. Y yo, desde mi cosmovisión, creo que es lícito pagar al que nos pide impuestos y tributos, pagarlos como ciudadanos. Y más en países donde hay cierto bienestar social. También es cierto que no me parece mal que se malversen los fondos públicos. Pero creo que es necesario y es ético pagar impuestos. Pero también creo que es ético que la gente de Nigeria tenga acceso a productos y servicios financieros. También creo que es ético que los salvadoreños puedan recibir remesas bancarias de sus parientes que con mucho trabajo ganan dinero en Estados Unidos y puedan recibir esos ingresos en su wallet, en su cartera de criptomonedas, y luego pagar la compra o pagar el dentista o pagar lo que sea, el alquiler. Me parece justo y me parece interesante que un chaval venezolano pues se haya puesto las pilas y esté ganando un dinerito y manteniendo a su familia. ¿Quién crees que ganará esta guerra? ¿La banca, los estados o los individuos?